bang, yo bang, yo ven para acá, bang. Bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo ven para acá, bang. Bang, bang, yo bang, yo ven, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo ven para acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por esto le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es bomba. ¿Qué tal? Bona tarda, rosqueros y rosqueras. Lunes 11. Se oye todo. Quítalo. Hoy es lunes 11 de abril del 2016. Estamos en Radio Contrabanda emitiendo desde las ondas libres de Contrabanda FM en el 91,4 de la frecuencia modulada. Ha pasado una semanita desde nuestro programa anterior. Ya habéis podido escuchar estos días atrás en nuestros diferentes podcasts los programas grabados y la última actualidad de la semana anterior. Y ahora vamos a hablar ya directamente de lo que acontece esta semana. Os voy a pasar los teléfonos de intervención en directo y el del WhatsApp, por si me queréis enviar un mensajito para que salga en antena. El teléfono de intervenciones en directo es el 93-013-95-33. Y el del WhatsApp es el 644-258235. Pues bueno, superadas las dificultades técnicas de la semana pasada, ya sabéis que contra los problemas, contra las dificultades, siempre aplicamos nuestra maravillosa imaginación en portugués y en castellano, imaginación. Y hoy, de momento, no hace falta que hagamos extensiva esa imaginación. tenemos música por ahí por doquier y gente que se reúne aquí al lado, pues lo cual escucharéis de vez en cuando alguna que otra voz. Y vamos a entrar un poco como acabamos la semana pasada. La semana pasada Mercadé se despedía del programa haciendo un recuerdo y un saludo para la gente que nos estaba escuchando desde Argentina, desde Neuquén en concreto, desde la... es una fábrica autogestionada por los trabajadores y las trabajadoras. Recordad que en un momento determinado desde la CGT de autobuses se les hizo entrega de un autobús para que pudieran desplazarse los trabajadores y las trabajadoras de allí de Neuquén, y hace poquito Mercadé estuvo de visita viendo a los compañeros y las compañeras. Vamos a... ¿Quiere hablar? Vamos a darle... Simplemente decir cómo se llama la fábrica. La fábrica es Zanón, en Neuquén. Y... Bona tarda, Mercadé. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Mercadé, de la cochera del Triángulo, que es que me salto cualquier protocolo. Hay días en que la primavera... ¿Y no ha venido nadie más? ¿No ha venido nadie más? Pero es que no me dejan. Bona tarda, Godoy, ¿cómo estamos? No, yo no estoy. ¿No estás? Buena tarde. Bueno, pues como sé que vas a poner una canción ahora para empezar el programa, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues yo simplemente decir que, bueno, tu programa excelente de la semana pasada lo escucharon desde Neuquén. Neuquén tiene que estar como a 11.000 kilómetros de aquí, Ramiro. Ah, vale. Se oye tu voz a 11.000 kilómetros. Pues nada, desde aquí volvemos a enviarles un saludo a los compas y a las compas de Neuquén. Y tal como les prometí en su día, un CD que me dieron allí, hoy se va a escuchar aquí. Sí, ¿qué canciones has escogido, Ramiro? Bueno, tengo dos. Y dinos quiénes son, cómo se llama el grupo. Tengo dos canciones del CD en este que me has traído, que vamos, está el CD calentito, porque es una llamarada por delante y otra llamarada por detrás. El grupo en concreto se llama Llamarada Mou, es power punk rock de allí de Neuquén, Argentina. Es un concierto que hicieron el día 7 del 6 del 2014 en el Teatro El Viento. Y bueno, aquí tenemos un CD que amablemente nos han dejado para que lo podamos difundir en las ondas libres de Contrabanda. Y son canciones suyas y versiones de cantautores y grupos muy conocidos. Dentro de un ratito pondremos una cancioncita suya, una o un par, tengo por ahí seleccionadas. Y bueno, ya que terminábamos la semana pasada con un poquito de prisa y así a última hora de refilón, dándoles un recuerdo a los compañeros y compañeras, hoy merecía la pena comenzar el programa dándoles desde aquí un fuerte abrazo y esperando que todo les vaya muy bien por allí. Bueno, pues vamos a empezar con lo último, porque como nos gusta llevar la contraria, empezamos por lo último. Ah, que tenemos que dar una noticia. Sí. Que no ha salido todavía en el telediario. Sí, exacto. Pero tenemos la primicia. Tenemos la primicia. No tengo la sintonía de la marcha fúnebre, pero tenemos la, bueno, la, pues, la primicia. Pues sí, vamos a tener que dar una noticia como un medio informativo de primera línea. De que ha sucedido un hecho muy importante. Algo así como los papeles de Panamá, pero... Pero que yo puedo decir que he estado oyendo todos los telediarios del mediodía y no se han hecho eco de la noticia. Pero aquí vamos a dar la noticia, ¿verdad, Ramiro? Bueno, porque eso es lo que se trata. Nuestra radio, ya sabéis que es una radio de actualidad. Es una radio también un poco disparatada de vez en cuando. Concretamos también de vez en cuando. Eso es lo que es. Pero volvemos a demostrar que somos la primera, sí. Porque vamos a dar una noticia que no ha dado nadie hasta ahora. Bueno. Un tema importantísimo y de vital importancia. Bueno, permíteme que me ría. Ya verás como a partir de que nosotros demos la noticia, hasta en el telediario de la una va a salir. Bueno, el caso es que la noticia la tenemos que dar nosotros, porque la persona directamente afectada no ha sido capaz de presentarse. Y vamos a entrar ya en la noticia. Esta mañana, en teoría, se tenía que celebrar un comité de empresa extraordinario, ¿era? O ordinario. Ordinario, de autobuses de Barcelona. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que, primero, no se celebra, nos lo comunican ayer a última hora. Sí, a las 9:30 de la noche. A las 9:30 de la noche. Y segundo, el presidente del comité de empresa... Y esta es la noticia. Y esta es la noticia y la primicia... porque la tenemos que dar así. No ha sido capaz de presentarse allí ni esperarse a que se celebrara el comité de empresa para dimitir. Bueno, nuestro, a la hora, en este momento, es presidente Urbano Blasco. ¡Ey! Ha dimitido. Ha dimitido. Ha hecho una carta de dimisión que no la ha presentado ni en el comité ni nada. Simplemente, como ha hecho una espantada, diría yo, ¿no? Sí, exactamente a las 14:53 ha enviado un correo a todos los miembros del comité. Bueno, viene a decir: buenas tardes, os comunico mi decisión de dimitir como presidente del comité de empresa, con fecha de hoy. A efectos de comunicación podéis poneros en contacto con el actual vicepresidente del comité, Juan Jiménez, o cualquier miembro de la comisión permanente del mismo. Ha sido un placer. La decisión ha sido... aquí se ha equivocado al escribir. La decisión ha sido comunicada a la dirección de la empresa. Y no pone nada más como: ha sido un placer estar en este puesto durante 2 años, ¿no? Vaya. Luego el que le contesta es el señor Barrios. El que le dice: gracias por la información, un saludo. Y el señor Barrios ya no contesta como miembro del comité de empresa, sino como vicepresidente del plan de pensiones de TV. Ah, contesta así. Sí, sí. Es que ya tiene un cargo el señor Barrios y ya contesta como vicepresidente del plan de pensiones. No sé qué tiene que ver eso con el comité de empresa. No tiene que ver nada. Eso ahí en el plan de pensiones que contesta. ¿Yo puedo contestar como presidente de mi escalera? Sí. Vale. Bueno, pues aquí tenéis la noticia, aparte del cachondeo. Hoy se tenía que celebrar el comité. Ayer, pues falleció, parece ser, el padre. No sabemos si fue ayer o el sábado. La información que tenemos es que el motivo por el que se ha suspendido el comité de empresa, que lo ha comunicado Jiménez del SID, es que ha muerto el padre de un compañero, de Farlete, ¿no? Lo cual nosotros, desde luego, pues nos solidarizamos con el compañero, pero lo que no hemos entendido es que se haya suspendido el comité. Entendíamos que lo que tendrían que haber hecho es trasladar la hora del comité, creo que pues el acto fúnebre era al mediodía. Exactamente a las 12:45. Perfectamente, o se podría haber adelantado la hora, a las 6 de la mañana hacer el comité de empresa, o retrasarlo. El caso es que no sé quién ha tomado la decisión, no sé si Urbano antes de dimitir o no sé quién lo habrá hecho, pero nos parece que una vez más se demuestra pues la falta de efectividad de nuestro comité de empresa. Urbano dimite y lo que tenemos que recordar que en todo su mandato pues se han hecho poquísimos plenos del comité de empresa. En concreto, en el año 2015 se hicieron 2 y este año, lo que llevamos de año, se ha hecho 1. Y eso que en el reglamento del comité de empresa pues pone que tenemos que realizar un comité de empresa mínimo mensual. Aparte de la opinión que podamos tener de Urbano, que nos caiga más o menos simpático, lo que sí que tenemos que decir que en el desempeño de su cargo de presidente de comité de empresa, un 0 patatero, más 0 imposible. Ha llevado el comité por de una manera, la verdad, yo entiendo que fatal. Pues bueno, se nos ha comunicado que no había comité de empresa y aún no se nos ha comunicado cuándo será el próximo. Pero bueno, eso será el vicepresidente el que convoque, ¿no? Sí, se supone que ahora el vicepresidente volverá a enviar el correo, pero claro, es una auténtica barbaridad, por no decir otra cosa, que hoy, lunes, 29 delegados del comité de empresa han estado rebajados para no se sabe qué. No, para nada. Y claro, no pueden comunicar el domingo a las 9:30 de la noche que se suspende el comité de empresa. No, ya... Por este motivo, que tranquilamente, como está diciendo Mercader, o se podía haber hecho el comité adelantando la hora, en vez de estar citados a las 9:30, lo ponen a las 7, y fijaros, hasta las 12:45, que era el sepelio del padre del compañero, hubiera dado tiempo de sobras a realizar el comité de empresa. Y había un punto muy importante, que era el convenio colectivo. Los que hemos ido esta mañana al comité de empresa, hemos redactado un comunicado oficial de nuestra sección sindical, y os lo voy a pasar a leer ahora. Mejor léelo tú, tío. No lo pases a leer porque... ¡Qué cachondo! ¡Qué gracioso, mi niño! ¡Ay! Bueno, pues nada, voy a leer el comunicado que lo hemos redactado esta mañana. Hemos ido, por supuesto, los 4 delegados esta mañana han ido al comité de empresa y yo también he ido como delegado LOLS. a ver cómo se desarrollaba el comité de empresa. Y bueno, ante la ausencia del resto de los delegados, hemos tomado la decisión de realizar la siguiente hoja. Y esta hoja ya, si queréis leerla con más detenimiento, os digo que ya está colgada desde al mediodía en nuestra página web. Dice así: irresponsabilidad de la mayoría sindical. Hoy lunes 11/4/2016 a las 9:30 horas teníamos convocado un comité de empresa por el presidente Urbano Blasco de UGT, pero la falta de seriedad de los delegados de UGT, Comisiones y SIT ha provocado su anulación. Avisan por mail a las 21:25 del día anterior a la celebración del comité, es decir, ayer domingo, de que lo anulan por el fallecimiento del padre de un delegado del SIT y se quedan tan anchos. A pesar del email de anulación, los delegados de CGT nos presentamos en el lugar y a la hora de la convocatoria por si había suficiente quórum hacer el comité. Teníamos una convocatoria con 9 puntos, entre ellos algunos de gran importancia para toda la plantilla de TV, como el convenio colectivo. Desde CGT consideramos una falta de respeto hacia la plantilla cómo se está gestionando el comité de empresa por parte de la mayoría sindical que forma el tridente. Apenas se han celebrado comités de empresa desde las elecciones sindicales, 2 en el 2015 y 1 en lo que va de 2016, y se deberían haber celebrado como mínimo 1 al mes. El último lo hicieron en días que estaba convocada huelga, y a pesar de que les avisamos con suficiente antelación de ello, lo mantuvieron. Lo único que hicieron creo que fue retrasarlo, y ya está. Lamentamos el fallecimiento del familiar del delegado del SIT, pero el comité está formado por 29 miembros y no se debería anular por los problemas familiares que pueda sufrir uno de esos 29 miembros. Es una gran falta de respeto hacia los y las trabajadoras y trabajadores, ya que el comité representa legalmente a toda la plantilla y no a los intereses o necesidades personales de los delegados. Hubiera sido sencillo cambiar la hora del comité para que los delegados que quisieran pudieran acompañar al hijo del fallecido durante el sepelio, pero no. Parece ser que para los que están siempre liberados es mucha faena ir a un sepelio y a un comité de empresa. Nosotros nos hacemos algunas preguntas. Cuando fallece la madre o el padre de cualquier compañero o compañera, ¿se paraliza la empresa para que todos puedan asistir al sepelio? ¿Se les pone a todos los compañeros o compañeras rebajes sindicales ese día para que acompañen al hijo del fallecido? Bueno, pues ya os lo he dicho anteriormente. Este comunicado, a partir de mañana lo pondremos en los tablones de anuncios, está colgado en nuestra página web y de momento nos encontramos con que el comité de empresa que se tenía que celebrar hoy ha quedado aplazado. El presidente del comité de empresa, Urbano Blasco, ha dimitido por carta y no ha sido capaz de dar la cara en el comité y dimitir allí mismo. Me imagino que, bueno, según el reglamento, no me lo imagino, el que asumirá la responsabilidad será el vicepresidente del comité de empresa y ya nos informarán a toda la plantilla de quién será la próxima persona, o no, perdón, qué día será el próximo en que se celebre el comité de empresa. Ya sabéis que estamos en unos momentos importantes, había el punto eso, como hemos comentado, del tema del convenio colectivo. Y bueno, como siempre, ya os tendremos informados. Y ahora, pues como lo prometido es deuda, voy a poneros una cancioncita de este grupo que se llama Llamarada Mou, de Neuquén, Argentina, de su concierto en el Teatro El Viento, el día 7/6/2014. Y tenemos a nuestra amiga Mercade, que hoy tiene muchas ganas de hablar. ¿Quién? ¿Tú? Yo. Oh, ¿te has despertado? No, decirte que acabo de recibir un Twitter, ya no es... ¡Horror! Que dicen que te están escuchando, o sea, van a escuchar en directo esta musiquita. Vale, pues allá va. Venga, para ellos. Compañeros y compañeras, con el puño en alto, una sonrisa en la boca y con toda nuestra fuerza hacia vosotros y vosotras, adelante Zanón, adelante Neuquén, venga. Y una de ellas es el aparecido. ¿Qué es esta canción? Bueno, hemos de decir que es una canción basada en una canción de Víctor Jara que se llama El Aparecido, ¿vale? Pedazo de tema, ¿eh? Punk rock, punk de power, punk rock, esto es argentino en estado puro. Los vamos a tener que traer aquí. Sí, lástima sí. Que no tengamos pasta para pagarle el billete. Pero si algún día vienen, podrán actuar en estos micrófonos. Bueno, sí, haremos alguna grabación ahí en los estudios número 2. Porque aquí, vamos, otra cosa no, pero estudios tenemos... Vamos, yo hice hasta cuarto. Exacto, tenemos lo que no está escrito. Bueno, pues oye, muchas gracias por habernos enviado esta musiquita aquí a la radio. Es una música, volvemos a recordarlo, del grupo Llamarada Mou, desde Neuquén, Argentina. Un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras. Y bueno, ya que estamos, que me ha entrado la vena reivindicativa, vamos a hablar del juicio que se celebró de Roger y Mercader, que estuvimos allí, hablábamos la pesado. Semana. Sí, que somos pesados. Me sí. Voy. Más pesada es la autoridad cuando viene a buscar a la gente y no les deja que ejerzan sus derechos. Es así. Bueno, Mercader, tú ya que estuviste en el juicio y tal... Vi una foto que ibas muy mudadito ese día, vino sí. Bastante gente a la puerta del juzgado para acompañaros a ti y a Rullé. Sí. Parece ser que las peticiones de la fiscal se redujeron de una manera sustancial en el caso de Rullé. A ti no sé por qué te tienen manía con eso de que eres célebre y famoso en tu barrio en San Andreu. La verdad es que te han dejado con una mano delante y la otra detrás. Se han bajado un año, ¿no? No, sí. Sí, pero le han dejado un año al otro, no. Bueno, explícanos un poquitín cómo fue el juicio, va. Bueno, ya sabéis que todo viene a partir de unos hechos que ocurrieron en la huelga general del 2012, hace 4 años de eso, y nos acusaban a 2 vecinos del barrio, a Roger y a mí, unas acusaciones que, bueno, en el juicio yo creo que no se sustentaron. A Roger le acusaban en un principio de 2 delitos de contra la libertad del derecho del trabajo por haber bajado 2 persianas de donde había gente trabajando y después también un delito de desobediencia a la autoridad. En mi caso, me acusaban de un delito de desobediencia a la autoridad. Empezó el juicio sin que se presentara la Generalitat. El ayuntamiento que era acusador ya había comunicado que se retiraba y bueno, la Generalitat el día anterior se ve que comunicó que también dejaba la acusación. Se quedó solo la fiscal. La fiscal al final en sus deliberaciones pues solo pidió 1 año de prisión, tanto a Roger como a mí. Uh-huh. Pero ahora, y esto no lo he entendido todavía, después de la intervención de la fiscal, la jueza dijo que la acusación contra Roger no se sustentaba, era por un motivo legal, ¿sabes? No me acuerdo en qué se argumentó, y por lo cual a él solo, al final... La fiscal le pudo acusar de daños, creo que le pedía como 300 euros por pintadas, y a mí me acusó por el delito que ella me venía acusando, que era de desobediencia a la autoridad. Empezó el juicio y la verdad que fue un juicio patatero, patillero y todo lo que empiece por papa. Muy mal, un juicio muy mal o muy bien para nosotros. La fiscal no se había preparado el juicio, los testigos que trajo, pues es que no sabían ni a qué habían venido. Y en cuanto a los guardias urbanos, eso ya fue bastante patético, pues es que el guardia urbano, por ejemplo, que me acusaba a mí, está ya el hombre jubilado, estará muy tranquilo en su casa, y es que ni lo habían citado, no vino. Y el único que guardia urbano que ha andado por allí y que aún dijo algo sobre mí, pues sí que reconoció que él no me había visto a mí hacer nada de lo que se me acusaba. Bueno, la cosa ha quedado visto para sentencia y bueno, ya veremos lo que sale. Para mí ha sido pues un montaje que en su día alguien ideó, aprovechando que por ahí habíamos dos personas conocidas, como el Roger y como yo mismo, montaje de los que estamos acostumbrados que hace la policía, y que a veces se ha demostrado que realmente han sido montajes, y otras veces pues han quedado ahí que no se sabe si lo son o no son. Hace poco tenemos otro caso, que ya veremos cómo acaba, el tema de Garganté, que lo están acusando de haber intentado coaccionar a un médico, ¿no?, para que cambiara un certificado. Bueno, pues súper tranquilos, tanto Roger como yo, muy agradecidos a todo el mundo que nos dio su apoyo, y esperando la sentencia. Ramiro, ¿te parece bien el resumen? Bueno, me parece muy adecuado. No esperaba menos de ti, que eres una persona ilustrada. Fuimos al mismo colegio, por eso puedo certificar que eres una persona ilustrada. Muy ilustrado. Muy ilustrado. Algo golfillo también, pero ¿qué le vamos a hacer? No digas eso, que nos están escuchando en Neuquén. Allí te habrán tenido que sufrir, o sea, que lo conocerán de sobra, si eres golfillo o no golfillo. Bueno, un pequeño apunte, solo sobre el compañero Garganté. Y me gustaría, pues eso, desde aquí enviarle nuestra solidaridad. Nuestro apoyo. Nuestro apoyo, porque ya sabemos cómo se la gasta la autoridad, y siempre que nos enfrentamos a la autoridad intenta buscarnos las vueltas de una forma que no es de frente, sino intentando, pues eso, coartar nuestra libertad de poder hacer las cosas. Pues un saludo para al Josep, un saludo para el mercado rebelde que se monta los fines de semana al final de las Ramblas, es así, mercado rebelde se llama, uh-huh. Y desde aquí todo nuestro apoyo. Oye, ya que estamos dando saludos, también saludamos a los compis de la MT de Valencia, que también nos están escuchando. Sí, pues mira, qué bien me viene eso que acabas de decir. Saludos, Miguel. Exacto, porque tengo el día del juicio, los estuve viendo allí, me comprometí a buscarles una cancioncita para la gente de Valencia. Había buscado un grupito de Valencia que se llama Horchata Sound System, y he encontrado una canción muy apañada que se llama Upudem Tot. Pues bueno, para los compañeros y compañeras aquí de Valencia, vamos a poner esta canción. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hicieron por venir aquí a Barcelona a apoyar al compañero Mercader, y para vosotros y para vosotras y para toda la gente de ahí abajo, un fuerte abrazo. Estàs per mi, naixer fa morir és l'única certesa. Si cau el futur, inventem present, el nostre present i la seua potència. A cada moment, tota la eternitat, la llibertat me la done jo amb els meus. Omplim la vida de vida, un cos que vibra. Juntes no tenen por, mon anys dia a dia. Sabem el com, quin i quan o l'on, it can flow, it can crash, és la pulsió vital, fites, errors, foc en els motors, el taxista full, el Nahual Don Juan, la incertesa no se pon, és el sol de mitjanit, el regal del temps que ens ha tocat viure. Omplim la vida de vida. Som fe, són la por a la incertesa, por als carrers, a la mort, por al càncer, a la sida, por a la feina, por a la por i al papiloma, por als diners, a la crisi, al clima, ic, aic, oc, d'una vida que cal viure. Corre riscos, corre lluny, corre, corre, corre, forres, corre! Omplim la vida de vida, un cos que vive. exàmens, però soles es presentarà un perquè l'altre és d'inglès i està en contra del plurilingüisme i l'ensenyament de llengües que manifesta Margarida Cambra. És per aquest motiu, no perquè no tinga ni puta idea d'anglès. Sols el dir, New Yorker al Tribune, New Yorker al Tribune, per primado rei, simulant el final de l'escapada com si estigués una pel·lícula de Godard. Bueno, pues nada, para los compañeros y compañeras de Valencia, de la MT de Valencia. De Valencia. Valencia. Pues Horchata Sound System era un compromiso que teníamos de vez en cuando. Nos acordamos de los compromisos, nos acordamos de aquello que quedamos con la gente que vamos a hacer y lo cumplimos, para que no dejéis de salir de vuestro asombro de cómo hacemos este programa. Nos ponemos serios, hablamos de la reunión de la mesa negociadora del convenio de transportes de Barcelona, que tuvo lugar el miércoles pasado. Sí. El día 6 de abril. Día 6 de abril. Bueno, ya San que... Honorato. Ya, llamarle reunión de la mesa negociadora. Bueno, pues explícanos un poquito cómo fue. Parece mentira, Ramiro. Parece mentira que no vayas a la cochera y leas la información que te ofrece la empresa, el resumen que hizo de esa reunión. La famosa hoja salmón, que ha hecho de 5 líneas o 6. Se reúne la mesa negociadora con voluntad, la empresa se presenta con voluntad negociadora. Ah, no ha puesto ni que CGT presentó. No, por favor. Bueno, yo creo que ya hablamos del tema, pero ya que Ramiro hoy tiene ganas de que yo hable, pues como a mí... Como dice Carlos, me gusta, a la que me ponen una alcachofa delante, empiezo a hablar, pues vamos a hablar. La semana pasada aquí ya avanzamos la propuesta de convenio que íbamos a entregar, ya os dijimos los puntos y efectivamente es lo que hicimos. Cuando el presidente de la mesa negociadora, el Ballestín, bueno, pues después de 2 meses sin habernos reunido, nos volvió a reunir, y dio las excusas que tuvo que dar porque había estado enfermo, patatín patatán, pues dio la palabra a la empresa. La empresa, pues otra vez su discursito de siempre, de que venía allí con voluntad negociadora, patatín patatán. Luego tomó la palabra el nuevo portavoz del tridente, Faust, un mando que creo que hace muchos, muchos, muchos años que no trabaja. Muchos, ¿no? Yo he hecho los 25 años aquí en la empresa, el pasado mes. Bueno, pues la intervención de Faust fue más o menos pedirle a la empresa que le parecía el preacuerdo que la gente había votado que no, que le parecía un buen punto de partida para negociar y que le pedía a la empresa de que no lo retirara. Ahí ya intervenimos nosotros y cumplimos con nuestra promesa. Entregamos una propuesta íntegra de convenio. Una propuesta articulada, 30, en 30 artículos, y pese a que la habíamos repartido por las cocheras 24 horas antes, creímos oportuno pues dar una explicación de la misma en la negociación. También fue a petición de Ballestín que defendimos los puntos principales de nuestra propuesta, que yo creo que todos los que nos escucháis ya lo conocéis, ¿no? En tanto a lo que pedimos de mejoras salariales y mejoras laborales en general. Ahí nos extrañó que la empresa pidiera, justo en ese momento, la empresa y el tridente pidieran un receso, bueno, y nos fuimos de receso. Creo que fue de más de una hora. Lo curioso es que cuando... estábamos allí en la calle, vimos pasar a todos los que habían pedido el receso que se iban al bar. Entonces, pedir un receso se supone para contestar a una propuesta y te vas al bar, o es que ya la sabían, o es que se inspiran en el bar. ¿A base de carajillo? Bueno, ven. No, carajillo me lo tomé yo. Vale. Bueno, pues no, cuando... Pero nosotros habíamos llevado ya la faena hecha. Claro. Que sí, que podíamos estar... Bueno, acabó el receso, se reinició la negociación y la empresa tomó la palabra para decirnos que no nos iba a contestar en esta reunión y que en la próxima reunión, que en principio estaba convocada para el jueves que viene, nos contestaría. Luego tomó la palabra otra vez Faust y parece que ya conocía nuestra propuesta, porque decía que muchos puntos de ella le parecía bien, pero lo que le parecía fatal es que le quitáramos dinero a unos trabajadores, y en concreto se refería a los mandos. Según él, en el redactado que hemos entregado del convenio, le quitamos dinero a los mandos. Bueno, esa es su interpretación. Y lo mejor de todo de la intervención de Faust es que pedía 15 días, 2 semanas de plazo para poder contestar a la propuesta, con una nueva propuesta que ya dijo que no sabía si tendrían tiempo para articularla o para no articularla, pero parece como si le cogiera un poco de celitis, ¿no? Y dije, no, hostia, CGT presenta esto, pues yo voy a presentar algo como mínimo, como esto o mejor. Ahí nosotros nos negamos en rotundo a que otra vez la negociación se aplazara 2 semanas, y es más, le dijimos al Ballestín, bueno, si la empresa acaba de comunicar que en la próxima reunión, que estaba prevista para el jueves que viene, la empresa no se iba a contestar, porque se mantenga la reunión. Y ahí me quita la palabra la empresa y me dice, no, yo he dicho en la próxima reunión, pero puede ser dentro de 15 días. O sea, que ya lo tenían hablado entre ellos y supongo que utilizarán este tiempo pues para los típicos pasteles y pasteleos, y a lo mejor dentro de 15 días nos sorprenden con un tercer preacuerdo que habrá que llevar a un referéndum y patatín patatán. Decir también que la propuesta que hicimos, pues todos los sindicatos pues mantuvieron silencio, salvo COS, que sí que se adherió a la misma. Dijo que, creo que en concreto dijeron que le parecía bien la propuesta porque reunía los puntos que se habían acordado en la Asamblea General. Pues así quedó, Ramiro, la reunión. Estamos convocados, otra vez creo que es para el día 21, el 21 jueves, en la que se supone que la empresa va a contestar a esta propuesta o no va a contestar, y ya vendrá con algo de pactado con el tridente o hablado con el tridente. Bueno, pues yo creo que para el día 21 las cosas estarán claras. Si el tridente viene con una propuesta que será seguro muy parecida con algunos flecos más de la última propuesta que llevaron al referéndum, la empresa se olvidará de nuestra propuesta y dirá que Sante quiere hablar de la propuesta que trae el tridente. Y cuando le digan que no, convocarán huelga. Bueno, eso está por ver también. Bueno, ya sabéis que ellos hicieron una promesa. Bueno, dijeron que iban a hacer un calendario de movilizaciones. Realmente ya sabéis también que no han hecho nada. Y nada, mira, un mensajito fantástico que nos ha llegado a las 18:30. Dice, buena música y mejor guitarra el argentino ese. Ya era hora, algo de carne fresca musical. Habría que mandar a Merca por ahí a buscar cosas nuevas. Mira lo que nos dicen. ¿Quién lo dice eso? Bueno, no lo tengo identificado. No, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, me podéis enviar donde queráis. Continúo, dice, a veces ponéis cada mierda que tenéis que ver los caretos del pasaje. Bueno, como ya sabéis, aquí leemos todos los mensajes, los que nos da tiempo y... No, pero aceptamos la propuesta, ¿eh? Vale. Vamos a hacer... Un fondo económico. Bueno, y voy recogiendo por ahí. Pues ya que le ha gustado, cuando tú acabes lo que querías decir, pues sí. Voy a poner una cancioncita suya. Bueno, aparte del cachondeo que nos genera, que ya nos generó la pregunta del tridente, ¿no? Aquella del preacuerdo de convenio, que ya sabíamos que el único motivo por el que lo ponía, aquello de que autorizas al comité a convocar movilizaciones, fue para condicionar y meter miedo. Estamos segurísimos que no van a convocar, pero yo pienso que hemos llegado ya a un límite y que la paciencia de la plantilla pues no puede ser infinita. Y si después de este esfuerzo de negociación que hemos demostrado, pues la semana pasada, la empresa nos viene el día 21 con otra vez con dorar la píldora o con ni tan siquiera contestar o con alguna de sus estrategias, por lo que va a tocar, queramos o no, es volvernos a juntar, ¿eh? Y nos vamos a tener que volver a juntar, pues naturalmente con una convocatoria de paro. Sabemos que este programa también lo escucha la empresa, aparte de que se escuche en Neuquén y en Valencia. Y en los autobuses y en las casas. Bueno, pero eso ya lo damos por... No hace falta decirlo. Vale. No es anecdótico. Lo anecdótico es que nos oigan allende los mares. Allende los mares. Pero bueno, pues la empresa que tome nota también que, bueno, si su actitud va a ser la que es, pues la plantilla de autobuses se va a volver a reunir. Y naturalmente nos vamos a reunir y vamos a tener que hacer ruido para que se sepa lo que está pasando en autobuses. Que uno de los principales problemas que está surgiendo es que la empresa se ha cerrado en banda con ayuda del tridente para seguir manteniendo los privilegios de una parte muy pequeña de la plantilla, que son una parte de los fuera de convenio, que tampoco son todos los fuera de convenio, los que tienen unos pedazos solos, que son una parte. Y están ahí protegiéndose en contra de la mayoría. Sí, pedazo sueldo que recordemos todavía no han publicado con detalle desde el Ayuntamiento de Barcelona. Recordad que hicieron una especie de brindis al sol en su página de la transparencia y tal, pero no concretaban ni lo que ganaba cada persona ni nada, sino que la información que dieron era una información que no es una información como le reclamábamos no solo los trabajadores y trabajadoras de autobuses, sino también aquellas personas que pagan sus impuestos, porque esto es una empresa financiada con dinero público y la gente tiene que saber hacia dónde va su dinero. Ellos dieron una horquilla, ¿no? Entiendo así de esta manera, que dieron una horquilla con los sueldos, pero no terminaron de hacer las cosas bien, como les suele pasar, también he de decirlo, y dieron una horquilla de dinero. Sí, en este caso podrían ir aprendiendo, por ejemplo, de la AMT de Madrid o la AMT de Valencia. La AMT de Madrid, en su página web, sí que está puesto allí, por ejemplo, te pones, buscas el nombre del director general, sacas, tecleas y te sale directamente lo que esa persona gana como tal, dejando aparte de que no hay ni la quinta parte de fuera de convenio que existen aquí. Y eso que es una empresa que tiene 8.100 trabajadores. Sí. En autobuses solamente. Bastante más que aquí, eso sí que está claro. Más del doble. Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a poner, hablando de medios de información, una cancioncita de Llamarada Mou que se llama Los medios de desinformación, para que el compañero que nos ha enviado un mensajito pues vea que hay más, ahí tenemos más y dispuestos a escucharlo. Solo de temas para ser, para ser. medios de comunicación, yo no les creo más a los medios de comunicación, yo no les creo más a los medios de comunicación, yo no les creo más a los medios de desinformación, yo no les creo más. Bueno, hey, ostras, que se nos cae se nos cae parte de la mesa por los suelos. Hemos averiguado quién nos enviaba, gracias por enviarnos el nombre. Antonio desde el Triángulo nos envía. Antonio Ruiz. Antonio, sí. Antonio, que es un fenómeno, nos envía este tema, bueno, nos envía su satisfacción por escuchar un poquito de rock and roll. Hemos visto aquí a dos personajes como son Mercadé y Godoy dando saltos encima de la silla. Volvemos a decirlo, Llamarada Mou desde Teatro del Viento, es una grabación del año 2014, viene de Argentina. Bueno, amigo Mercadé, ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de un autobús? Sí, pues la semana pasada otra vez nos sorprendí algo que empieza, ya fue habitual el año pasado y parece ser que este año vamos por el mismo camino, ¿no? Pues que se nos queman los autobuses. Y bueno, cuando vas a pedir explicaciones, pues parece que la empresa no le dé tanta importancia y considera que, bueno, en una flota de más de 1000 autobuses es normal que pasen esto, ¿no? Yo no sé cómo puede estar tan tranquila. Cualquiera de nosotros que circulemos por la carretera vemos miles y miles de automóviles. Y no van ardiendo, ¿no? No hay ese tanto por ciento que hay aquí en autobuses. ¿Qué está pasando para que se quemen tantos autobuses? Pues eso es la pregunta del millón, el saber lo que está pasando. ¿Os acordáis el año pasado por parte de la empresa se nos dijo de que, bueno, habían detectado un problema, que un tubo pasaba por donde no tenía que pasar y recalentaba el gasoil y eso provocaba el incendio, el que se había rectificado y se había arreglado? Bueno, pues no sabemos el motivo. Muchos habéis visto las fotografías, un autobús de la línea V15 3032 en República Argentina, pues empezó a arder. El conductor afortunadamente tuvo tiempo de evacuar al pasaje, el pasaje bajó, pero nadie pudo evitar ni los intentos del conductor por parte de apagar el incendio, que de esto también tendríamos que hablar, ni la llegada de bomberos pudo evitar que ese autobús pues ya esté siniestro total. Sí, además fue en una calle que realmente ahora con el tema de la nueva xarxa está muy transitada. Ya normalmente, recordemos que es un trocito de calle, si no me equivoco, que va de Alfonso Comín a Craywinkel, donde se hizo esto, en el trocito ese de República Argentina. Que es una calle que ya de normal está muy transitada, que ahora con la incorporación de la línea H4 de la nueva xarxa pasan como mínimo 5 líneas de autobuses por allí, y la actuación del compañero, desde aquí le tenemos que felicitar y de alguna manera decirle chapó por lo que hiciste, la actuación del compañero reviste si cabe mayor importancia porque el sitio donde se produzco este suceso es un sitio densamente poblado en una calle que no es muy ancha y que además es muy transitado, ¿no? Bueno, pues desde aquí ya sabemos que los accidentes son inevitables, pero sí que también sabemos que contra más medidas podamos poner y hacer para que no se produzcan, pues mejor. Y desde aquí lo que le volvemos a recordar a la dirección de TMB es que existen unos protocolos de control, ¿no?, de la flota, sí, de tenerla pues en condiciones, pues que se cumplan, ¿no? Que se cumplan a rajatabla. Y a la vez tiene que existir una formación que yo sepa ya, hace ya muchos, pero bastantes años, que nos ha dado de cómo actuar en caso de un incendio, sí, dentro del autobús. Eso es necesario. Sobre todo hay muchos compañeros conductores nuevos que han entrado que no tienen. Dejando de cada persona actuaríamos de una forma diferente, pero claro, y más, si no te han dado un curso de formación, sí, de qué es lo que tienes que hacer, pues... Sí, es necesario que estemos preparados para, si las puertas en caso de incendio no se abren, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que abrir las puertas, o saber qué cristales son los que están preparados para romperlos con facilidad. Esa formación la necesitamos los trabajadores, los conductores y conductoras de autobuses. Sí, y desde luego desde CGT, en el próximo Comité de Seguridad y Salud, se va a volver a solicitar. Y yo creo que ya exigir, no solo solicitar. Sí, ya será, es cuestión de exigirlo. Espero que la solución de la empresa no sea ponernos una estampita de San Cristóbal allí en el parabrisas del autobús, o regalarnos un Playmobil con traje de bombero para darnos fuerza moral. Hombre, al igual que esperamos que esta vez al compañero no le envíen solamente una carta de agradecimiento y de lo bien que lo ha hecho, sino que igual que existen las sanciones, también existen los premios, y la empresa esta vez se digne a darle un premio. Qué bien se te oye cuando hablas, qué bien que hablas, Godoy. Que como mínimo tenga el valor de la paga de objetivo de los mandos. Exacto, eso. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, terminamos ya con un temita. Hoy se publicaba ya la primera parte, bueno, la lista, ¿no? El tema de las vacaciones. Sí, hoy se han publicado las tandas de vacaciones. Por lo que nos ha llegado, ya están publicadas en todos los centros. Y parece ser que algunos de los 15.000 es estos últimos altos que han estado entrando con estos contratos en precario, que ya lo veníamos avisando, de que tal como los estaban contratando, que nos íbamos a encontrar que por el número, a partir de los 15.100 o 15.200, que, entre comillas, igual que hasta ahora, por decir algo, sabíamos que, en mi caso, por ejemplo, que soy el 11.132, yo sabía que el 11.133 para atrás todos venían detrás mío. Ahora nos encontramos entre estos 15.000 altos, que lo han visto ahora reflejado en las tandas de vacaciones, que por ejemplo a un 15.300 y pico le ha tocado una tanda en verano, y a un 15.200 pues le ha tocado fuera de tanda. Y todo y porque ellos tienen unas antigüedades diferentes. Tienen unas antigüedades diferentes, pero lo más gracioso es que preguntándoles a ellos nos dicen que otros sindicatos les habían estado diciendo que no, que eso iba a ser por el número, cosa que no es cierta, es por antigüedad en la empresa. Siempre ha sido por antigüedad. Otra cosa es que ya lo veníamos advirtiendo, que así nos íbamos a encontrar, y si continúa esto así, pues en un futuro no sabremos o no se sabrá quién va adelante, o quién escoge un servicio, o quién va adelante las vacaciones, o quién va por detrás. Cuando te vayas a quejar, te dirán, no, si este va adelante tuyo. Ah, vale, tiene un número 200 por detrás mío, pero va adelante mío. Bueno, pues ya tenemos las tandas publicadas, ahora hay un periodo para hacer reclamaciones. Fijaros bien, a ver si... os ha llegado lo que pedíais, o el orden al que os ha llegado. Si no recuerdo mal, son dos días de reclamación. Sí, hasta el día 14, creo. Bueno, bueno, eso digo, hoy empieza el periodo. Sí, pues espabilar. Bueno, un periodo muy cortito de dos días. Sí, por ejemplo. Entonces, pues, hacer la reclamación si la tenéis que hacer. Uh-huh. Pues nada, otro año que tenemos vacaciones. Vale, tarjeta roja a los informantes, que más vale que estén callados, porque para decir semejante tontería de que lo que cuentan es el número y no la antigüedad, pues más vale que se callen. Y yo siempre quiero aprovechar cuando hablamos pues de cosas como esto, ¿no? Beneficios para los trabajadores, que son las vacaciones, por recordar a todos los que nos escucháis que estas cosas, estas mejoras que hemos conseguido, no llegan por gracia divina. No llega porque San Pablo dijo, los trabajadores ahora tenéis fiesta. Ni la empresa. Llega, pues, de la lucha, en mayúscula, de todos nuestros antepasados de clase, de nuestra clase trabajadora, que lucharon para conseguir estas mejoras, que no las tenemos por amolarat, y que eso nos tiene que hacer pensar que siempre hay que luchar. Siempre para mejorar. Y ahora pues habrá que luchar por el convenio y no quedarse en casa. Bueno. O no esperar que otros luchen por ti. Vale, pues me viene a la cabeza la canción que teníamos la semana pasada, que te dedicábamos a ti justamente. ¿A mí? Aquella de Pirata Sound System, que la lluita es dona aquello que estreua el poder, ¿no? Vale, pues, y yo de paso ya, Mercader y yo, y nos despedimos. que nos tenemos que marchar. Vamos al abogado. Al abogado. A preparar un juicio. Pues venga, gracias a Mercader. Que lo vamos a ganar, pero gracias. No os decimos de qué va. Gracias a Godoy, buena tarde y nos despedimos con nuestro grupo de cabecera, Los Mojinos Escocidos. Mi jefe es un cabrón. Allá va, venga. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino, queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. The music take control. Sinterklaas kapoor.